Qué hermosos son tus ojos, verdes como la llanura. ¡Qué ritmito! ¡Qué swing! ¡Ay, la Lorena! ¡Con amor, con amor! Yo vivo enamorado de tus ojos, de tus ojos verdes como la llanura. Yo vivo enamorado de tus ojos verdes como la llanura. De tus ojos verdes color de esmeralda, de tus ojos verdes que encierran ternura. De tus ojos verdes color de esmeralda, de tus ojos verdes que encierran ternura. Verdes, verdes son tus ojos. Verdes, como gema hermosa. Verdes, como el mar lejano. Verdes, palos de una diosa. Verdes, verdes son tus ojos. Verdes, como gema hermosa. Verdes, como el mar lejano. Verdes, palos de una diosa. En un claro manantial, en tus ojos verdes yo me miro, como en las aguas de un claro manantial. Cuando te veo yo por ti suspiro, y si no te veo todo es soledad. Cuando te veo yo por ti suspiro, y si no te veo todo es soledad. Verdes, verdes son tus ojos. Verdes, como gema hermosa. Verdes, como el mar lejano. Verdes, cual de una diosa. Verdes, verdes son tus ojos. Verdes, como gema hermosa. Verdes, como el mar lejano. Verdes, cual de una diosa. Y se va yendo el ritmo de moda.